ya llega el sol, sol, sol, con mucho sabor. Ay, compadre, ya llega el sol. Tiempo ya de bailar, vamos pa' aquí, vamos pa' allá, todo el sol guajira.